Aprovechá en Cetrogar este viernes y sábado. Comprá todos nuestros productos con 15% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés con tu tarjeta nativa Visa y Mastercard del Banco Nación. No te pierdas esta increíble oportunidad. Vení al local Cetrogar de tu ciudad y disfruta al máximo esta promoción. Cetrogar, enciende tu vida. Promoción válida los viernes y sábados de septiembre de 2012. Consulta condiciones. Creaciones Clementina. Diseños muy especiales para momentos muy especiales. Experiencia y técnica al servicio de la imaginación. Creaciones Clementina. Alta costura, vestidos de novia, madrinas, 15 años, recepciones. Creaciones Clementina. En el nuevo circuito comercial de Encarnación, Paraguay. Celular 3752-634432. La intensidad del movimiento, la fuerza del deseo. Convertimos la energía en calidad de vida y progreso. Para más de 1 millón de misioneros. EMSA. EMSA, una empresa unida al destino de Misiones, a su transformación, su desarrollo. EMSA. EMSA, con energía, Misiones crece. Todos crecemos. Afiliados del IPS cuentan con mayor cobertura en cristales y lentes de contacto. Cristales de visión lejana, 75 pesos. Cristales de visión cercana, 75 pesos. Cristales bifocales, 150 pesos. Lentes de contacto, 400 pesos. Armazones, 75 pesos. Consultas en la Oficina de la Obra Social, en Junín 177. En las delegaciones del interior o al 0800-555-4776. Instituto de Previsión Social, Gobierno de la Provincia de Misiones. Crecer más, crecer en paz. ¿Y decidiste lo que vas a comprar? Cierre de tanda. Radio Estilo FM, 99.5 MHz. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas. Un programa que se llama La Hora del 14 bis. La dulce voz de Ricardo Emilio Borsini anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Un programa, el 14 bis, desde el que pretendemos llevar noticias de actualidad, noticias viejas, charlas amenas, todo desde la óptica de los trabajadores. Y hablando de trabajadores, un emblema de trabajo dentro de la agrupación acá con nosotros, la señora Berta Dolores Rojas. Uy, acompañándonos. Qué honor, che. Buenos días, Berta. Buenos días. ¿Cómo te va, Ernesto? Qué elegante. Los compañeros trabajadores, ¿no? Mm. Charlando un poco de lo que pasó en toda la semana. De lo que pasa y lo que va a pasar. Y de lo que pasa y lo que va a pasar, como decís bien vos. Así es. Trataremos de abordar diferentes temas, Ricardito. Así es. Es así. Uno de los temas principales, que ATE confirmó un paro provincial por 48 horas. Así es. Tuvo plenario de delegados en la ciudad de Jardín América. Y bueno, estuvieron reunidos compañeros de toda la provincia y definieron llevar adelante la medida de fuerza. Uh-huh. Para la semana que viene, ¿no? Así que ya estaríamos ampliando esta información. Uh-huh. De lo que pasó y aconteció en ese plenario de delegados. Uh-huh. Recordemos que ATE es el sindicato que nuclea a todos los empleados del estado de la provincia. Exacto. De Misiones, y a nivel nacional a todos los empleados estatales del estado. Está bien. que no, bien. Pero digo, estamos bien hoy, Sí, me cuesta. No, pero digo, involucra a los trabajadores de salud, a los trabajadores de diferentes hoy organizaciones. Tenemos la censura ya, Ricardo. Tenemos, nos están controlando hoy, así. Atendeme, se Ricardo, te estoy hablando. Se está distrayendo. Sí, mira, ahí está la profe que te va. Enfócate en lo me que estamos haciendo. Cuando yo era chico, bueno, hace mucho. No es que sos tan grande tampoco. Bueno, otro tema, Ricardo, sector docente, el Frente Gremial se concentró en la Plaza 9 de Julio. Exactamente, el día jueves. Se llevó adelante una nueva medida de fuerza del Frente Gremial Docente de Misiones, donde participa el sindicato UNDAM junto a las agrupaciones Alfredo Bravo y Compromiso con las Bases. Se llevó adelante esta nueva medida de fuerza en función de los reclamos que se vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo y que el gobierno provincial no da respuesta. No tenemos que olvidarnos que fue juntamente con los jubilados que hacen ese día su jornada también de protesta, ¿no es cierto? Justamente era otro de los títulos que teníamos agendado para hoy, ¿no es cierto? Esta constancia y esta constante justamente de los jubilados de haber implementado esta modalidad de la marcha blanca en la Plaza 9 de Julio de Posada para hacer visible lo que desde el propio gobierno y desde el propio Instituto de Previsión Social se trata de invisibilizar y meter bajo la alfombra, ¿no? Así es. Cosa que no se va a permitir, por supuesto. Entonces, para dejar bien claro este tema, los jubilados todos los jueves se concentran en la Plaza 9 de Julio, acá en Posadas, a las 10 horas para llevar adelante sus reclamos. Y ahí, cuando coincidimos justamente con el Frente Gremial, acompañamos y... De hecho, es una lucha nuestra también. Es nuestra lucha, porque si bien hoy no somos jubilados, el día de mañana, si no nos pagan, no le pagan a ellos lo que le deben pagar, a nosotros menos. ¿Sí? Bien. Ricardo, estamos tocando también el tema de la efeméride. Se conmemora el 16 de septiembre, una fecha histórica que es la Noche de los Lápices. Correcto. Mañana se estaría recordando esta noche. En realidad no es una noche, ¿no? Fue el día 16 de septiembre el comienzo de una escalada de terror por parte de miembros del batallón 601, bajo la atenta mirada del general Camps, donde se intentó acallar las voces de los estudiantes, ¿no? Este operativo, como lo decía, fue realizado por el batallón 601 del Servicio de Inteligencia. Archivos de este batallón se han puesto a disposición de la comunidad y, bueno, aparecieron ahí algunos nombres que hasta sorprenden, ¿no? Y por la policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces, como le decía, por el general Camp, ¿no? Las víctimas, en su mayoría, fueron estudiantes que militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios, que era una fracción del peronismo revolucionario de La Plata, ¿no? Justamente donde se lleva adelante esta acción, y que venía desde el año ya anterior, se había conseguido la posibilidad del boleto secundario. Fíjate, ¿no? Por lo que peleaban, ¿no? Exacto. Que hoy ya es una conquista, por ahí los chicos no saben, pero hubo gente que murió por eso, digamos, ¿no? Bueno, como algunos de estos chicos de alguna forma militaban dentro de lo que era el peronismo. Claro, no todos, porque algunos, no todos eran militantes. Los metieron a toda la misma bolsa, claro. Y a partir del día 16, que se hace la primera detención, comienza, como te decía, una escalada, y son 10 chicos los que terminan desaparecidos, de los cuales solamente 4 recuperan su libertad y los otros 6 permanecen en condición de desaparecidos, ¿no? Ellos fueron Claudio Hacha, de 17 años, Gustavo Calotti, de 18 años, María Clara Ciocchini, de 18 años, Pablo Díaz, de 18 años, María Claudia Falcone, de 16 años, Francisco López Montaner, de 16, Patricia Miranda, de 17 años, Emil Semoller, de 17, Daniel Racero, de 18 años, y Horacio Ongaro, de 17 años, ¿no? Eran todos chicos del secundario. Todos chicos de la escuela secundaria, sí. Que, como te decía, venían trabajando fuerte por el tema del boleto secundario. Hace unos años se había incluso establecido que el Día del Estudiante fuera el día 16 de septiembre en conmemoración de la Noche de los Lápices. Por eso es que en algunas escuelas se recuerda el, uh-huh. como el Día del Estudiante ese día, uh-huh. digamos, ¿no? Claro. Se recuerda, se conmemora, porque uh-huh. no es algo para festejar. Claro, claro. En realidad, en cierta manera, se podríamos decir que celebramos la vida y la lucha de estos estudiantes que se animaron a hacer estas cosas. Y, por supuesto, tuvo estas consecuencias que en esa época se daban. Hoy, por ejemplo, se dan cosas totalmente diferentes, como por ejemplo se estuvo haciendo en el Centro del Conocimiento, ¿cómo es? Los representantes de cada escuela. El Parlamento Juvenil. El Parlamento Juvenil. Sí, que es una linda iniciativa, los chicos expresaron muchas cosas. Es una experiencia importante, uh-huh. lástima que después los grandes no lo puedan llevar a la práctica, sí. porque vos después... Eso es lo peor que puede pasar con los chicos, digamos, uh-huh. que uno le enseñe determinadas cosas y que después en la práctica ellos vean que los grandes no hacen no eso. Hacen. ¿No? Es capaz que ellos son mejores parlamentarios que ellos. Ellos son muy buenos parlamentarios. Vos sabés que estuve escuchando, estuve viendo en los medios, sobre todo en la televisión, en algunas partes, algunos pasajes de los debates de estos chicos, y realmente un criterio espectacular, ¿sí? Una forma de analizar las cuestiones muy medulosa, y con un criterio muy serio, ¿no? Uh-huh. Y es más, se expresaban, por ejemplo, sobre el tema del voto a los 16 años, y la veía una chiquilina, debe haber tenido 17, 18 años, no tenía más que eso, fundamental el por qué no, ¿no? Y lo mismo pasó con el tema del Congreso de la Juventud, uh-huh. ¿sí? Donde se están reunidos miles de jóvenes para debatir la problemática de la juventud, y también se expresaban en este sentido, ¿no? Sí. Sería lindo invitar a un próximo programa a alguno de los chicos que haya participado para que nos yo cuente creo que cómo la central claro. tiene que dar espacio a la juventud. Tenemos nuestra Secretaría de la Juventud también, así que de hecho recordemos que nuestra central tiene un sistema de afiliación que a partir de los 14 años ya pueden involucrarse en esta oportunidad. Por ahí sería lindo invitar a uno de los chicos que estuvieron en esa discusión, sí, ¿no? por eso. Porque me parece importante escucharlo. Yo uh-huh. tengo alumnos también que se han expresado y en la mayoría de los casos dicen ya, a nosotros no nos interesa uh-huh. en este momento no nos interesa uh-huh. Y lo otro que tienen bien claro es que vivo, nos mandan a votar pero no podemos ser elegidos. No podemos ser presidente pero podemos elegir claro, el presidente. De última que sean concejales, ellos también quieren uh-huh. ocupar cargos porque la manera en que vos aprendés los derechos y obligaciones ejerciendo. Es cuando vos te comprometés y ejercés uh-huh. un cargo. Y esta situación, por un lado, corrobora esta hipótesis de que son... Los quieren usar como herramienta electoral. Sí, esa es una certeza. Los chicos saben que es así. Que quieren ser usados, ¿no es cierto? Bien, tenemos otro tema, Ricardo. ¿El público elige sus esculturas para usar? Exactamente. No sé qué... Por ahí parece medio descolgado el tema. ¿Cómo es pero eso? Me pareció bueno porque... viste que se está desarrollando como iniciativa de la municipalidad un encuentro de escultores que están trabajando en la Costanera. Pasé, me fui a mirar justamente, y el trabajo de los escultores, los trabajos a veces uno... Qué buen periodista que tenemos, ¿viste? Como va, investiga, va al lugar de los hechos. Sí, ¿eh? Pero aparte vos viste que es culturoso esta semana. ¿Eh? Desde lo abstracto, por ahí uno dice, bueno, voy, miro y trato de captar la esencia de cada una de esas obras, ¿no? Y nosotros reconocemos, por ejemplo, a Resistencia como la ciudad de las esculturas. Es una de las ciudades en el país que más esculturas tiene. Yo creo que eso está bien porque que se fomente, porque de alguna forma es fomentar la cultura, ¿no? Y bueno, la municipalidad tomó una iniciativa de convocar a un concurso donde se dieron cita a escultores de distintas partes de la región. Están trabajando sobre piedra, sobre roca mora, sobre una roca propia nuestra acá de la zona. Y lo interesante de esto es que los ganadores de ese concurso van a ser elegidos por el público. Ah, mira. ¿Sí? Por eso me pareció qué bueno. Interesante. Qué democrático. Mencionarlo, y es un voto electrónico que está funcionando en la zona donde está la estatua del Papa. Ahí está en un centro informático. Y la gente se puede acercar a... ¿Y las obras dónde están? Y las obras están en la Costanera, se están terminando de realizar. Uh-huh. Y eso después van a ser distribuidas en la Costanera o... ¿Al aire libre? O en los barrios de Posadas, sí. Ah, mira. Así que yo creo que es una iniciativa interesante. tan interesante como lo que estuvimos viviendo también el día de ayer con algunos alumnos de mi escuela, de esas obras que muchas veces se presentan en forma subterránea en el centro del conocimiento. Sí, que no tiene mucha difusión. Que tiene un alto nivel y que no tiene mucha difusión, ¿no? Sí. Así que, bueno, lo que está bien se reconoce y, bueno, lo seguro que está mal que sí. se critica, ¿no? Y un último tema, y no por eso menos importante. Yo creo que muy importante fue el tema de la manifestación. Posada que, se sumó a los sí. cacerolazos. A pesar de que no salimos en los medios nacionales, ¿no es cierto? Porque aparece en las grandes ciudades, pero no aparece Posada. No, pero se mostró, creo que se mostró también Posada en algunas imágenes, en algunos medios nacionales. Sí, yo en titulares por ahí lo vi, ¿no es cierto? Pero en Facebook salió. Se manifestaron acá en Posadas y en algunas ciudades del interior también. Hubieron manifestaciones importantes porque yo estuve en la plaza, digamos. Sí. Usé mi cacerola porque los docentes no queremos cocinar mucho. Pero ¿llevaste tu Essen entonces, según algunos? No, la Essen no, porque la Essen uso para cocinar. Para manifestaciones a otra. Aparte es cara. Y bueno, y habían llamadas de teléfono que decían que se estaban manifestando en El Dorado, por ejemplo, que era importante la manifestación en El Dorado también. Claro. Pues ese creo que es un tema que tenemos que ampliar porque, digo, como bien decían muchos representantes políticos, nadie se llevó un rédito político, ni un partido político, sino llamaba atención para todos, tanto para el oficialismo como para los opositores. No los opositores y los que están gobernando. No. Yo creo que para el pueblo también, ojo. Sí, sí, sí. Nosotros hoy estamos viviendo lo que nos arrebataron otra vez. Entonces tenemos que empezar a comprometernos porque no le vamos a culpar solo a los políticos y nosotros no hacemos nada. Sí, por supuesto. Sí, de hecho, por eso es el pueblo que salió. Es una llamada de atención para el pueblo. Donde el pueblo no se comprometa, se van a quedar con todo, se van a llevar todas las libertades y todos los derechos nuestros. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje texto al 0376, que es la característica de Posadas, y el número de celular es 154-81-2669. O la línea fija de comunicación de la radio para que puedas sumarte a esta mesa, 446-9020, 446-9020. Bien, también pueden escucharnos a través de internet en la línea, en el espacio de la FM Estilo, que es www.fmestilo995.com.ar. O en la página de compromiso con los ACES, www.coamisiones.com.ar. Ahí en el link de la radio vas a tener este programa y todos los anteriores en forma grabada para que lo puedas rescatar cuando vos necesites. Y también podés encontrarnos en el Facebook, podés poner en el buscador Compromiso con las Bases UDPM y seguramente nos vas a encontrar para enviarnos tus comentarios y, por qué no, tus críticas constructivas. Juan Manuel, el operador técnico, nos trae buena música en la mañana del sábado. A pesar de que hoy me mostró la desilusión y a menudo abuso de mi alma y de mi valor, por el cielo de los humildes su voz habló, prometiendo soluciones y financiación. A pesar de que hoy en la bolsa tu dignidad ha caído como una bomba sobre Bagdad. La vida todo tiene un precio, sí señor, tu destino está en liquidación. Sueñen los que sueñan que mañana los hijos nuestros abrirán una ventana en un país donde florezca la esperanza regada con la sangre de nuestra semblanza. Vivan los que viven y desviven y salen a luchar todos los días. El enemigo se refugia en tu guarida y se hace carne en la canción y en la poesía. A pesar de la hipocresía y la decepción, esta lucha que nos desangra sin compasión, y la dulce melancolía del corazón que me deja sin aliento para esta canción. A pesar de que la marea aún no bajó y que el viento norte nos pone de mal humor, en el fondo siempre nos despondan la ilusión. Habrá que cambiar la situación. Sueñen los que sueñan que mañana los hijos nuestros abrirán una ventana en un país donde florezca la esperanza regada con la sangre de nuestra semblanza. Vivan los que viven y desviven y salen a luchar todos los días. El enemigo se refugia en tu guarida y se hace carne en la canción y en la poesía. Sueñen los que sueñan que mañana los hijos nuestros abrirán una ventana en un país donde florezca la esperanza regada con la sangre de nuestra semblanza. Vivan los que viven y desviven y salen a luchar todos los días. El enemigo se refugia en tu guarida y se hace carne en la canción y en la poesía. Sueñen los que sueñan que mañana los hijos nuestros abrirán una ventana en un país donde florezca la esperanza regada con la sangre de nuestra semblanza. Vivan los que viven y desviven y salen a luchar todos los días. El enemigo se refugia en tu guarida y se hace carne en la canción y en la poesía. Y se hace carne en la canción y en la poesía. Y se hace carne en la canción y en la poesía. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de las 7 Posadas. Estamos entonces con Ricardo Emilio Borsini ahí, que trajo unos temas preparados. Estamos con Berta Dolores Rojas, que ya ligó el primer garrotazo. El primer garrotazo de un alumno. Lástima que no me dice el nombre, ¿no? ¿Vos querés que pavo? Claro, porque no, de verdad, yo vi las esculturas esas. Y vi las esculturas que están en el saloncito también, que hay una exposición de barquitos en escala. Sí. Y vi una exposición de orquídeas que hay también. Porque tengo la costumbre de ir justamente a ver lo que ofrece la ciudad. Está bien. A bueno, veces no es mucho, pero bueno. Bien. Leo el mensaje para contarle a la audiencia. Dice, la profe no sale de su barrio, por eso no sabe sobre lo de los escultores, un alumno. Así que... que no habrá sido mi alumno, ¿no? Me suena anónimo eso, o pero... Alguien que te conoce poco, porque me consta, doy fe y le comento a toda la audiencia que Berta sí sale de su barrio. Sí, porque yo di una materia que se llamaba cultura y estética contemporánea. Entonces justamente lo que decía los chicos es aprovechen lo que tiene la ciudad para ir a ver, porque no tenemos la costumbre. Correcto. Sí, pero no vi. Lo que sí vi unos bultos por ahí, que lamento este muchacho, no, este mi alumno, y no entendía si era eso, las esculturas, sí, pero vi desde el auto. En algún momento estuvieron tapadas porque se trabajaba en ciertos horarios por el tema que se levanta mucho polvo por las máquinas y todas esas cosas, ¿no? Aparte, los escultores estuvieron protegidos con máscara, con anteojos, con guantes, porque... Bueno, Berta, y sería realmente bueno que estuviera en mi barrio también las esculturas. Bueno, lo que entendí, que lo que le escuché al intendente Franco decir que esas esculturas también irían al barrio Sesquicentenario, donde está mi escuela, ¿no? Bueno, Berta, así que, pero vamos a ver si... ¿Sí? ¿En dónde la pone? Un llamado a atención, lo que vos llamás bulto son, es arte... Sí, tal nah, cual, mentira, pero mentira, yo mentira, vi desde el auto. Tapada, si no, está bien. Es que lo que pasa es que no tenemos, yo entiendo que no tenemos cultura para ver. Y yo entiendo algunas obras de arte, pero mis alumnos no. ¿sí? Entonces me parece que no entienden mis alumnos porque no están acostumbrados a ver, porque bueno, no se lleva esto a los barrios, porque tienen que tener solo la costanera. No, y hay que aclararle, por eso te decía que me parece interesante la propuesta de Franco, es decir, de llevar estas esculturas a los barrios, ¿no? Pero aparte, Berta, hay que aclarar también que la escuela donde vos trabajas está en otro barrio, que no es el de tu casa, que es un tal cual, que es un barrio, y vivo en ese barrio y amo ese barrio, que el barrio ya es Ireta. Así que, y hacemos trabajos muy lindos sobre cultura con los chicos de ahí. Está. Y que hay mucho potencial y hay mucho para... Sí, seguro que sí, hay muchos buenos chicos. Yo, por ejemplo, así como hay mucha problemática social, hay un montón de chicos que tienen muchas inquietudes, que se destacan en muchas cosas. Pues, mira, justamente estamos los tres. Yo justamente, ahora que inicié un nuevo ciclo laboral, cada vez me estoy enamorando más de mi profesión docente. Porque ahora me estoy insertando en el barrio Fátima. Si hay alguien de Fátima escuchando, un saludo grande de parte del profesor Avellaneda, del CEF número 3, el Centro de Educación Física, donde es un centro que se dedica a realizar actividades con la comunidad. Sí. Es una institución que no pertenece a, por ahí, a la educación formal, que es la escuela, que los alumnos están obligados. Claro, que dar clases. Claro. No, clases damos. Los alumnos no están obligados a ir. El alumno que va al centro de educación física va por voluntad propia. Claro, no es una escuela obligatoria. Claro, entonces vos fíjate lo enriquecedor que es esto, porque los alumnos efectivamente van. Entonces uno parece que tiene un doble compromiso a hacer bien las cosas y a llevar adelante la... Vos sabés que, Ernesto, yo creo que cuando se instalan cosas que tienen dos parámetros, ¿no? Uno, la continuidad, por un lado, y la otra, la sinceridad con que se da la propuesta, ¿no? En el barrio donde yo estoy, en la escuela donde yo trabajo, ya no digo más mi escuela porque siempre ustedes me cargan, ¿no? Uno de los profesores está dando un taller extra horario, pero no como parte de la currícula de la escuela, sino como parte del CEF. Del Centro de Educación Física. Del Centro de Educación Física, ¿no? Y es increíble la cantidad de chicos que van a esos talleres, que van a contraturno, digamos, ¿no? Sí. Los chicos de la mañana van a la tarde y los chicos de la tarde van a la mañana. Y realmente vos los ves trabajar en el playón deportivo que está ahí a 30 metros de la escuela. Y son grupos de 30, 40 chicos que todo el tiempo están haciendo actividad, ¿no? Y me parece magnífico, porque es una forma también de inculcarles otros valores, otras formas, la disciplina. Se recupera un poco el rol que tenía la escuela antes, que era centro de toda la actividad cultural del barrio. ¿Sí? Porque eso perdió la escuela con la Ley Federal de Educación. Sin embargo, si la escuela fuera el lugar de contacto con toda la sociedad, se solucionarían un montón de cosas también. Y se enseñaría un montón de cosas a la gente. Así que bueno, un saludo a mi alumno, que lástima que no sé el nombre, pero yo tengo un gran afecto hacia todos. A todos los barrios. Acepto las críticas, para eso estamos. Está pero bien. Yo pongo la cara y mi alumno no, y eso yo le enseño siempre a mis alumnos, que hay que firmar. Y yo mando saludo también a mi nuevo barrio, que es el barrio Fátima. ¿Y vos tenés un saludo también, Sergio? No, ya estamos saludándonos constantemente. Bueno, le quería a tu barrio, parece. Sí, más vale. 20 años sé que estamos ahí ya. ¿Sí? Habiendo tenido la oportunidad de cambiarme de escuela, ¿sí? No lo hicimos, así que bien, continuamos ahí. Vamos a lo nuestro, Ricardo. Vamos. Hay noticias del sindicato ATE. Sí, queríamos confirmar esta noticia que habíamos recibido de parte de la Secretaría General de la ATE, de la compañera Nora de Dios. Confirmándonos justamente que el día 13 se llevó adelante en la ciudad de Jardín América el plenario provincial de la Asociación de Trabajadores de Estado, y por unanimidad decidió un paro provincial para la semana que viene. ¿Sí? Los días serían el día martes y el día jueves, ¿sí?, de la semana que viene, o sea que la semana que viene ATE tiene 48 horas de media de fuerza. ¿Discontinuado no son? Discontinuado, sí. Martes y jueves. En ese plenario se convocaron decenas de trabajadores de toda la provincia, ratificando la pésima situación salarial que tienen, especialmente compañeros de municipios como el Soberbio, donde en el Soberbio se está llevando adelante una medida de fuerza por tiempo indeterminado. ¿Sí? San Vicente, San Ignacio, que se suma a la pelea. El primero, como le decía, el Soberbio con medida de fuerza por tiempo indeterminado. y el paro es a nivel provincial y están convocados todos a sumarse en esta lucha. Decía Nora que acá no hubo mucho que pensar y todos estuvieron de acuerdo con que la única forma de reclamar por nuestros derechos y problemáticas en cada municipio es llevando a cabo una medida de fuerza que en un principio está confirmada para el martes y jueves de la semana próxima. Esto lo decía Nora a uno de los medios gráficos de mayor tirada de la provincia y adelantó que estas medidas van a continuar. Lamentablemente, si no hay respuesta del Ejecutivo, estas medidas estarían desarrollándose con nuevamente en otras oportunidades, ¿no? Y esto es bueno traer a colación lo que dijo Berta hoy, ¿no es cierto?, que el pueblo se tiene que empezar a involucrar en las diferentes problemáticas. Digo, esto no es un problema solamente de los trabajadores, porque, por ejemplo, donde más se ve esto es en el sector salud, ¿no es cierto? Los hospitales no atienden en forma completa y es el pueblo el que sale de alguna manera afectado, ¿no es cierto? Claro. Si no se mejora la situación, no solo de los trabajadores, sino de la sociedad, del conjunto de la, claro, de la el beneficio sociedad. En realidad es para toda la sociedad si se logran los objetivos que se están luchando. Por eso sería bueno que los usuarios de los servicios se vayan involucrando en el tema, averiguando de qué se trata, charlando con los trabajadores que están en las luchas y viendo de qué manera pueden aportar. Eso se llama solidaridad. Así como muchas comunidades educativas, ¿no es cierto?, se movilizan para defender la escuela de su lugar, ¿no es cierto?, las comunidades de los distintos lugares donde están los centros de salud, los hospitales, las salitas, los periféricos, nosotros tienen que movilizarse para defender la salud pública de cada uno de esos lugares, ¿no? Entonces, en ese compromiso, como vos decías muchas veces, Ernesto, ¿no? No solamente hace falta indignarse, sino comprometerse, ¿no? Sí. Esa frase me quedó y me gustó, así que, sí, creo que te la robé ya. No, yo robé del Facebook, así que no puedo está hacerme. Bueno. Hacerme acá robé. Somos todos robadores, sí. No renovadores, robadores. Sí, así que, bueno, atención comunidad, involucrarse, enterarse de qué se tratan estas luchas, porque digo, es por todo sabido que, por ejemplo, la salita de los barrios, ya que hablamos de los barrios, ¿no es cierto? Son servicios públicos. Son justamente. Servicios públicos que no... Es de todo. Aún los días que no hay paro, no está funcionando a pleno, porque no hay insumos, no hay personal de limpieza, no hay personal suficiente, no hay medicamentos. No. Entonces, la problemática es de todos. ¿No? Es de todos. Pues es que una medida que trajo cierto grado de confusión en las escuelas fue la medida de la CONADU, ¿sí?, que tuvo paro el día jueves y viernes. Y en el día jueves, a la noche, los informativos de la televisión, sobre todo los de la televisión abierta, informaban que, es decir, hacían nota a los compañeros de la CONADU que informaban sobre la medida de fuerza, decían mañana sigue el paro. Y bueno, eso generó que recibiera en mi celular una cantidad de mensajes de alumnos y... A ver si había el padre de la escuela de otro lado, si mañana seguía el paro, decían, no, padre, la mal. Acá, no. Pero el paro de la CONADU se llevó adelante el día jueves y el día viernes, y el día viernes culminó con una marcha nacional, nos comentaba Mario Cutuné, justamente, dirigente de acá de Misiones, que se llevaba adelante, y este paro se efectivizó justamente por la necesidad de la reapertura de las negociaciones paritarias, ¿no? Ya que la reelección, pensé que ellos estaban... eso también están, se discutió. Realmente con un salario inicial, por ejemplo, de un profesional universitario sin antigüedad y con dedicación simple, de 800 pesos de bolsillo, ¿no? Vamos a ese es el nivel de nuestra universidad. Vamos a una nueva pausa musical y después retomamos el tema... Berta está medio calladita, ¿qué le pasa? Todavía no. No te calles, Berta. Vamos con la música primero. El hambre se va, solo por

Y fue como un gran grito libertario, me parece a mí, Berta, ¿no? Y contanos, de la gente. Contanos, ¿quién organizó la marcha? La marcha en realidad fue una organización espontánea de la bronca de la gente, fue sumándose una serie de cosas que fueron pasando a nivel nacional, más las dos horas de la cadena nacional, de la presidente y todo lo demás, que terminaron desbordando la paciencia de la gente, porque nuestra gente es muy pacífica. Creo que el peor error de esta presidente fue hacer cadena nacional en la hora de la novela. Ay, creo que tuvo que ver eso. Sí, seguramente fue, habrá tenido que ver. Porque fue a través de las redes sociales que se organizó la marcha, tengo entendido. Sí, pero no había mucha gente que mira novelas. No. Ahí, ¿eh? Yo no miro novelas, ¿no? Soy bien aburrida en ese sentido, pero sé que hay mucha gente que mira novelas, ¿no? No, pero es el estilo imponente, de imposición de la presidente, de decirnos lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Uh-huh. El que no piensa de determinada manera es un tonto. Es un golpista. Es decir, todas aquellas cosas que nosotros creímos enterrar con los gobiernos militares, es como que desenterramos de vuelta, como que no tenemos libertad, tenemos miedo a decir determinadas cosas, y no puede ser que en democracia sucedan estas cosas, ¿no? Porque la democracia es justamente esto que hablábamos antes, la democracia es que cada uno pueda opinar, ¿sí? Siempre dentro de un orden, del respeto y demás. Puedo opinar diferente, porque de la síntesis de las diferencias es donde va a salir, digamos, algo que nos va a llevar hacia adelante como sociedad. No de lo que imponga una sola persona, porque si no, esa persona se puede equivocar. Y ahora lo que argumentan desde el oficialismo es que fue una minoría la que estuvo presente en las marchas y que la mayoría fue le votó el año pasado a esta presidencia. Y yo digo una cosa, ¿no es cierto? A ver si nos ponemos de acuerdo en algo. ¿Quiénes votaron? Todos votamos, todos los que estuvimos habilitados votamos a algo en esas elecciones, y entre todos entre la mayoría acordaron que haya un presidente o un gobierno. Ahora ese acuerdo no significa que un cheque en blanco para que haga lo que quiera. No es que elegimos una monarquía absoluta. Claro, dos cosas, como dice el compañero Juan Pasamán, ¿no? En primer lugar, la discusión de si queríamos el gobierno de una sola persona. Nosotros ya la dimos en 1810, dijimos no queremos más virreyes. ¿Sí? Y en segundo lugar, la democracia no es que el que gana gobierna y desconoce a la minoría. El que gana gobierna para todos, con respeto hacia la minoría. Bueno, justamente ese era uno de los temas que yo me venía reservando para... justamente mirando y analizando las posturas de los funcionarios del gobierno, tanto nacional como provincial, ¿no? Y evidentemente no supieron estar a la altura de la situación y escuchar las cuestiones como se plantearon, ¿no? Y ahora, ¿cómo nos vio el mundo? ¿Sí? ¿Cómo nos vio el mundo? Dice que los principales portales de noticias del mundo se hicieron eco de esta protesta y que lo catalogaban como un multitudinario cacerolazo en Plaza de Mayo y en todo el país, no solamente en Buenos Aires. Y, por ejemplo, acá yo tengo, había sacado esta mañana antes de venir, entre los portales de noticias que se hicieron eco de la protesta, está La Tercera de Chile, que tituló "Miles de manifestantes protestan contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina". El País de España, que cubrió la noticia bajo el título "Miles de argentinos golpean sus cacerolas contra la política del gobierno", y de New York Times, de Estados Unidos, "Miles marchan contra el gobierno argentino". La BBC de Londres, en Inglaterra, por ejemplo, hizo un título en clara alusión a los cacerolazos y protestas realizadas en Argentina en 2001 que pusieron el fin al gobierno de la Rúa. "Los argentinos retoman las cacerolas por las restricciones del gobierno". Y básicamente, la marcha, a pesar de haber tenido una consigna unificadora, ¿no es cierto? Que no es un defecto eso. No, pero yo creo que es la virtud de esta marcha. Es la virtud. De haberse podido ver en esa marcha una variedad de manifestaciones absolutamente sinceras, ¿no? En contra de las restricciones, en contra de la inseguridad, en contra de la... Y yo acá lamento informar que yo no fui porque no pude comprar dólares, ¿eh? Porque a mí no me alcanza para comprar dólares. Pero también hay, digamos, un argumento malicioso que dice que son las señoras de que sacaron las ESEN, las que no pueden comprar dólares. Bueno, justamente. La oligarquía, perdón, yo no tengo plata, no soy la oligarquía. Ellos son la oligarquía en todo caso, porque son los únicos que están manifestando que se enriquecieron en el gobierno. Nosotros no, cada vez estamos más pobres. Y te decía, Berta, de que esa variedad de manifestaciones se pueden de alguna manera resumir en unas simples frases, ¿no? Peleamos por la libertad, decían unos carteles. Sí. ¿Sí? La libertad de poder elegir quiénes somos, dónde vamos, qué hacemos con nuestra propia persona y con nuestros propios bienes. Cosa que hoy, ¿no es cierto?, a través de la presión que está poniendo el gobierno sobre cada uno de los ciudadanos, se están limitando las libertades individuales. Sí. Ahora, me tomé el tiempo de escucharlo al gobernador, de escuchar a los funcionarios nacionales, y les decía de que entiendo que no entendieron, ¿sí? Entiendo que no entendieron. Porque se mantiene esa estructura de soberbia, ¿no es cierto?, de decir que acá no pasó nada, que esto era un grupo, eran mínimos, que era un grupo minoritario. El discurso de siempre. Definiendo a la minoría como una cuestión que no tiene valor, ¿sí? Cuando en la democracia la minoría es la garantía, ¿no es cierto?, de es el contralor justamente de la mayoría. El sostenimiento del sistema. ¿Sí? ¿Sí? Si no hubiera minorías, no habría democracia. ¿Y no? Entonces, ¿y cómo desde acá de la provincia el propio gobernador salió a decir que hay cuestiones peligrosas cuando habla de las críticas que se le hacen a las personas en la bronca natural que el pueblo expresa, sí, y lo expresa sin tapujo, ¿no? Yo de creo todas que maneras, es mucho yo menos no vi, peligroso. Perdón, Ricardo, no vi ninguna manifestación que faltara respeto, por ejemplo, acá, en los carteles. Habían pocos carteles, pero ninguna manifestación de agravio a la presidente ni nada por el estilo. Ahora, me parece que con este desconocimiento la gente está enojada, y hay que atenderle a la gente, porque donde no le atiendan a la gente se va a poner violenta también. Vos sabés que yo creo que eso es lo que es peligroso realmente, ¿no? Es decir, si esto sigue avanzando, dejar que se siga avanzando en esto y no escuchar al pueblo, vamos a llegar a una escalada de violencia que yo creo que nadie la quiere. Que ellos tienen la responsabilidad, el correcto, padre de familia es el encargado de bajar los decibeles en la familia. Los gobernantes son los responsables de esto. Y ellos tienen en sus manos los elementos como para componer la situación social. Si la gente le pide participación, nada más. Fíjate vos, Clos se quejaba de algunas frases que dijeron algunas personas, no vamos a decir la marcha, algunas personas, en relación a Cristina, andate donde está Kirchner, una cosa, o andate donde está Néstor, una cosa así. Ahora, eso sale de la tripa del pueblo, ¿no es cierto? Sale de la entraña del pueblo, sale la bronca, que si lo analizamos hasta diríamos que podría llegar a ser ofensivo, ¿no? Ahora, ¿no es peligroso que un presidente de un país diga, ojo, ténganme miedo? Ya, eso también es. Eso no es lo peligroso, eso no es infundir de alguna manera el terror en el pueblo. Eso no es terrorismo de Estado. Y mojarle la oreja a los que... O dividir a la población diciendo que los que se manifiestan son aquellos que perdieron sus privilegios. Yo perdí derechos, no privilegios. Y tengo la obligación, digamos, no solo como docente, sino como madre también, de seguir peleando por los derechos. Entonces no fui sola, fui con mi hija, mi esposo. Ahora, hubo un montón de gente que fue con sus hijos, hubieron. Lo que más me llamó la atención, gente joven, muchísima gente joven y mucha gente grande. Mucha gente grande. Mucha gente grande que está dispuesta a pelear por su dignidad. A mí eso me pareció que esta vez, en esta marcha, se peleó por valores, por la democracia, ¿y con respecto por la a eso? Libertad. Me parece que es una cosa para tener en cuenta. Sí, Berta, esto no fue, digo, esta marcha no fue una marcha con intención destituyente tampoco. Tal cual, la gente no pide destituir, ni no estamos en aquellas épocas, digamos. Es más, la gente que fue a esa marcha es mucho más democrática que la gente que está gobernando. Uh-huh. Porque la gente que está gobernando, ¿qué hace con la minoría? La descalifica, las destrata, las ningunea, uh-huh. ¿sí? Entonces, esta gente pide democracia, participación, y creo que toda la gente quiere democracia participativa, no que el que gana gobierna y el resto mira. Se calla la boca. Y nosotros desde nuestro espacio, por ejemplo, como docentes, es algo que venimos peleando desde hace mucho tiempo. Estamos denunciando el totalitarismo dentro de nuestro sistema educativo. ¿Sí? Digo, el poder gobernante tiene ha cooptado todos los espacios de poder. De representación, de representación. Vos fijate que lo hizo en la sindicatos. Junta, en el Consejo, se compra los sindicatos. Es decir, que no toleran una voz diferente. Uh-huh. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Uh-huh. Justo con Ricardo le mostraba yo, ¿no? Un dicho de Galeano. Uh-huh. Que decía, los jóvenes no es que critiquen la democracia, están criticando lo que hacen los grandes de la democracia, mm-hmm. ¿sí? De cómo manipulan la democracia y hacia dónde la llevan, eso creo que es una forma jóvenes. De defender el sistema también, ¿no? ¿Sí? Fíjate vos lo que dice un senador de la nación, ¿no? El senador Fernández, dice, no escuché cuáles son los planteos. No existen planteos, dijo. No escuché cuáles son los planteos. Ganen primero. Si un senador de la nación no es capaz de escuchar el mensaje que le está dando esa masa importante que se movilizó del pueblo, es grave, ¿no? Es grave porque están sumidos en una burbuja en la cual no escuchan más que lo que quieren escuchar. Y, y aparte entran en contradicciones, porque yo escuchaba después al ministro coordinador que decía, qué lástima que estas marchas no sean coordinadas por partido político. Epa, ¿no era que si iban lideradas por partido político estaba mal? Uh-huh. Y ahora se está pidiendo al pueblo que se organice a través de partidos políticos, que es lo que debería ser, porque uh-huh. es lo que dice la Constitución. Exacto. Y la Constitución dice que la sociedad organiza sus ideas, canaliza sus ideas a través de partidos políticos, ¿sí? Pero lo que pasa es que ellos mismos desprestigiaron a todos los otros partidos políticos que no piensan igual que ellos. Y la otra cuestión, Ernesto, con esto cierro mi partecita que de preocupación. Que me compete. Es que nosotros lo vivimos en el sindicato de docentes y de ahí para arriba en todos los estamentos de hasta de las comisiones barriales, ¿no? Han contado. Las comisiones. Dice, el que no está conmigo es mi enemigo, ¿no? Sí. Entonces, una cuestión que yo veía, por ejemplo, en un programa de televisión de la televisión oficial, decía la marcha del odio. ¿Qué odio? ¿Sí? La marcha del odio. Y dice, en un titular de uno de los diarios decía, para el gobierno la protesta no fue espontánea, hubo odio y agresión. Así lo expresó el jefe de gabinete, quien además sostuvo que no le preocupan los cacerolazos. Si hubo odio, es porque alguien generó ese odio. Ahora, ¿es dueña del poder realmente? Porque yo digo, nosotros elegimos los representantes, dice la Constitución. Lo que pasa es que a esta altura a mí me da miedo porque ellos no hablan de democracia. Correcto. Ellos no hablan de república ni de democracia nunca. Entonces, pero nosotros nos criamos y nos educamos con la Constitución, que decimos que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, uh-huh. dice. Bueno, pero y si ganaron ellos, evidentemente a mí no me va a representar porque yo no le voté. No es así. El que gana, gobierna para todos. Para todos. Correcto. Y si no es una monarquía, que funciona, de hecho. Debe haber una apertura hacia el disenso constructivo. ¿Sí? Si no hay esa apertura hacia el disenso, hacia la discusión, hacia el debate, hacia la crítica, y aceptar la crítica como una construcción en todo el proceso de construcción del país, estamos jodidos, ¿no? Fíjate, decía Val Medina, fue una marcha de los sectores minoritarios que históricamente, no de ahora, y lo vuelvo a repetir, sino a lo largo de la historia argentina, se han opuesto una y otra vez a las políticas de este gobierno. Decime si eso no es locura. Pero aparte inventar una historia nueva, porque nosotros somos sectores trabajadores. O sea, que la historia de nuestro país, la historia de... Empezó hace 15 años, 10 años. Es que ellos inventaron la historia. Acá comienza en el 2003 la historia, chicos. Ellos están haciendo una historia que comienza en el 2003. Eso es lo que pasa. Entonces, se opusieron históricamente desde el 2003. ¿Y por qué no se fijan si hicieron algo mal? A lo mejor algo aparte, hicieron mal. Aparte, desconocen que este esquema de poder llegó al poder justamente gracias a una situación lamentable de crisis en la que los cacerolazos justamente fueron los principales actores en esa época. Correcto. Bueno, esto creo que a nosotros nos debe dar como central, ¿no es cierto?, un mensaje también, ¿sí?, de cómo tenemos que seguir incidiendo de alguna manera dentro de lo que son los ámbitos de acción de la CTA, seguir intentando la formación ciudadana cívica de nuestros compañeros para que no tengan miedo, ¿no? Sí, otra de las cosas que me llamó la atención de la marcha fue el no tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo, decían, ¿no? La gente que se animó a salir. Exactamente. Entonces hay que superar los miedos. Lo decía en una charla que teníamos una vez con Víctor de Genaro. El miedo no es malo, decía, ¿no? Y hay otro dicho popular que dice el miedo no es onzo tampoco. Bueno, ¿no? Pero hay otro dicho ahora, que dice el miedo paraliza. El también. Miedo es jodido cuando te paraliza y en ese momento se convierte en terror, ¿no? El terror es lo que te paraliza, lo que te inmoviliza, lo que te deja absolutamente anulado. Y bueno, eso es lo que no debemos permitir los argentinos ni los militantes de lo que es nuestra central de trabajadores. Asumir el miedo, ¿sí? Asumirlo, sobrepasarlo. Y yo creo que en ese sobrepasar estamos construyendo hacia una diversidad en la que podamos discutir, disentir, debatir y llegar a acuerdos que nos permitan ir hacia adelante, ¿no? No, yo creo que aparte nos dejó como lección el tema de que tenemos que comprometernos, todos tenemos que comprometernos. Exacto. Las cosas tenemos que cambiar entre todos, tenemos que debatir como sociedad, no tenemos que permitir más que nos saquen, ellos nos sacaron los derechos. Ojo, nosotros no estamos perdiendo privilegios. Teníamos derechos conquistados que hoy perdimos. El 82% móvil era un derecho que teníamos y nos sacaron. Y yo sí lucho por mis hijos y lucho por mis alumnos también. Correcto. Porque mis alumnos perdieron la libertad para votar porque tienen un plan, ¿sí? Entonces están condicionados a votar de determinada manera. Lucho para que sus papás tengan un trabajo también, ¿sí? Porque eso, el trabajo es lo único que le va a dar libertad para pensar y tomar decisiones. Y lo otro es que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a reclamar lo que nos corresponde. Claro. Y en ese sentido tenemos que reivindicar la pelea de los compañeros de Barrio de Pie también, que el día viernes también hicieron una marcha importantísima desde el mástil de Posada hasta la gobernación de Misiones, ¿no es cierto? Reclamando trabajo. Decían, no queremos más planes. ¿Sí? Sí. Es decir, la gente se dio cuenta y está asumiendo, ¿no es cierto?, que el asistencialismo in eternum no sirve. ¿Sí? No queremos más planes, queremos trabajo. Y esta forma tan autoritaria de comunicarse, ¿no?, de mandonear, de gritar, gente grande que decía, yo no quiero que me griten, no quiero que me estén señalando todo el tiempo que yo no sirvo para nada, que si yo no hago tal cosa soy de tal o cual sector. No quiero más eso, porque yo elegí una presidente. Muchos que le votaron estaban ahí también. Elegí una presidente, no un monarca. Y yo quería rescatar por ahí, yendo al ámbito político, ¿no es cierto?, las palabras del diputado Pastore, a quien vos conoces bien, ¿verdad?, sí, como militante, que dijo, esto es un llamado de atención para el gobierno y también para la oposición. Nosotros también tenemos una responsabilidad, hizo por ahí un mea culpa, ¿no es cierto?, de la capacidad de organizarse, la capacidad de llevar adelante las ideas. Claro. Y digo, abrir un poco el juego también hacia la población, pero la gente también tiene que entender que la única manera de llevar adelante la idea es a través de las instituciones de representación, que de los trabajadores es el gremio, ahora de las ideas políticas el partido político, no hay otra, pero hay que meterse, no elegir solamente, hay que participar. Y nosotros como sindicalistas sabemos bien que podemos tener las ideas más brillantes del mundo, pero si no tenés ¿quién los te trabajadores controle? Que te apoyen y que te y que acompañen. Que te controlen sobre todo, vos claro. Te podés equivocar. Y que te critiquen también y que te hagan mejorar. Así que bueno, participación es sinónimo de democracia, de fortalecimiento de la democracia. Seguro que sí. Y la democracia se fortalece con más democracia. Con más democracia, tal cual, no con con gritos histéricos, ni restringiendo libertades, ni nada por el estilo. Así que a participar. Berta Rojas, un placer haberte tenido el día de hoy igualmente con nosotros. Muchas gracias a Guillermo por haberte permitido. No, un saludo grande a Guillermo, que está esperando ahí en casa seguramente. Está que, cocinando. Que le devolvamos la señora. Sí, y queda abierta la invitación a los chicos y a los papás. Sí, que a se los animen chicos a venir, que quieran a los opinar sobre este a tema. A debatir sobre el tema de los 16 años. Sí, vamos a organizar y vamos a hacer la producción de... no sé si el próximo programa, pero en uno de los programas que venga... vamos a hacer un debate sobre estos temas, ¿cierto? Ojalá que podamos conseguir chicos que estén a favor y chicos que estén en contra de eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, cosa que podamos en ese debate aclarar algunas cosas y que podamos dar el insumo para la discusión de la sociedad, ¿no? Hacer un aporte a la confusión. para aclarar, porque... Ricardo Borsini, como siempre, un honor haber compartido con vos este espacio. Muchas gracias. Por enseñarme tanto. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Y vos nos estás enseñando un montón de cosas, Néstor Fina. Estamos aprendiendo acá en el camino. Esto fue La Hora del 14 y nos encontramos el próximo sábado en FM Estilo. Hasta el sábado. Que viene. El sonido que estabas buscando. La música no para. La opción inteligente. La música no para. 99.5 y la ciudad entera lo escuchará.